Masonería, una filosofía de vida. Por el maestro masón José Manuel Barrero Mandciuk. Existe una institución iniciática muy antigua, parte exotérica, que tiene la capacidad de generar un efecto transformador y altamente positivo en quien ingresa a ella y logra comprenderla, pero sobre todo vivirla. Una institución beneficiosa, útil y pragmática que heredamos de obreros de la construcción conocidos con el nombre de masones y que luego fue enriquecida por hombres ilustres de todo tipo que lograron llevar una vida coherente con sus preceptos. Este libro es la contribución de un masón reflexivo a la difusión de las ideas más importantes de la masonería, vistas a través de la dinámica especial de rito escocés antiguo y aceptado, para ser aplicadas a nuestra vida cotidiana y así alcanzar un mayor bienestar y crecimiento personal. El querido hermano José Manuel Barrero Mandciuk nos invita a viajar al fondo de la masonería para descubrir aquellos principios y enseñanzas que siguen hoy más vigentes que nunca y que tocan la esencia misma del ser humano. Masonería, una filosofía de vida, es una invitación a reflexionar sobre uno mismo como masón y a elegir conscientemente una opción existencial que nos aproxime a una masonería mejor, más plena y provechosa. Hacernos cargo nosotros mismos de nuestro crecimiento como masones, es quizás el principal legado de este libro, que no podemos desaprovechar. El hecho de ser seleccionado para escribir el prólogo de esta valiosa obra, constituye para mí un verdadero honor. Además de darme la oportunidad de compartir mis puntos de vista, con quienes lean y analicen los aspectos tratados en este compendio de principios masónicos. Al leer esta erudita obra, me sentí profundamente identificado con su autor, el querido hermano J.M. Barrero Mandciuk, ya que comparto con él, el que reforcemos e insistamos en tratar sobre lo relacionado a nuestros principios y doctrina masónica. Ello nos va a servir a ser mejores masones. Porque considero que es en ellos donde podemos encontrar la verdadera esencia de ser masones, y si nos apegamos a nuestra doctrina y actuamos conforme a los principios masónicos, tendremos la posibilidad de poner muy en alto nuestra magna institución. Esta obra abarca todas las virtudes que debemos poseer como masones y como personas, con ello, como lo plantea el querido hermano, contribuiríamos a mejorar la vida espiritual de todos, ya que la práctica de las virtudes que aquí se exponen, no solo debe ocurrir en logia, con los hermanos, sino que esta debe ser nuestra forma de vida en lo social y como también él lo expresa, que cuando actuemos el mundo sepa que se está en presencia de un masón, por su actuación, por su comportamiento. La idea del querido hermano de publicar la compilación de trabajos que presenta en esta obra, constituye un grandioso aporte a la masonería venezolana, ya que permite a los hermanos, a través de su lectura, recrearse en los principios masónicos y reflexionar sobre si su actuación está en consonancia con los mismos. Comparto con él que no debemos buscar en otra parte lo que nos hace ser mejores masones, por ende, más humanos, más sensibles sobre lo que acontece a nuestro alrededor. Sobre todo hoy día, donde observamos la inminente crisis de valores que nos afecta como sociedad, que si no actuamos oportunamente, como masones y ciudadanos, veremos fenecer los ideales de un mundo mejor que tenemos como iniciados. Además también es fundamental, como se expresa en casi todas las breves monografías como las denomina el querido hermano J.M. Barrero Mandciuk, que los masones con más tiempo de iniciados demos el ejemplo a los que recién se inician en nuestra orden. Muchos de ellos buscando en nosotros como institución una forma de perfeccionamiento como seres humanos, además del crecimiento espiritual que no alcanzan, muchas veces, en instituciones religiosas o políticas. Por tanto, debemos ofrecerle eso a lo cual aspiran y los mueve a ser masones. La docencia es una forma que tenemos para hacerlo, pero, con nuestra actuación conforme a lo que predicamos, tenemos una vía expedita para contribuir en la formación del hermano que recién ingresa en nuestra orden. La lectura y el análisis de esta valiosa obra, no solo ayuda enormemente al masón en su proceso de perfeccionamiento como persona, sino a cualquier profano que reflexione sobre lo aquí expuesto y ponga en práctica todas estas virtudes que muchos, por la dinámica de la vida social y los antimodelos que tenemos en lo político y social, lo llevan a actuar a espaldas de los mismos. Por lo que esta obra no solo es una gran contribución a la masonería universal, sino también a nuestra sociedad, a nuestro mundo. Una de las interrogantes que se formula el querido hermano J. M. Barrero Mandziuk, que expone en su obra y que en oportunidades muchos de nosotros se ha formulado también, es sobre el fin de la masonería y comparto con él, que esto no es posible, porque en cada uno de nosotros, como iniciados, está la decisión de mantenerla y ponerla muy en alto, pero para ello debemos, decidirnos a ser verdaderos masones y a ser masones, no solo llenos de sueños e ilusiones, sino que la masonería debe ir a la par con la acción. Muchos de los aspectos aquí tratados, los he expuesto en diferentes oportunidades, en distintos trabajos presentados como presidente del consistorio del centro. Considerando importante la labor que estos consistorios realizan a nivel nacional en pro de una masonería consustanciada con su doctrina y sus principios, lo cual ha sido el interés del ilustre y poderoso hermano Miguel Cabrera Manso, soberano gran comendador del Supremo Consejo Confederado del grado 33 de la República de Venezuela, quien gracias a su iniciativa ha logrado la operacionalización de los mismos en todo el territorio nacional. Entonces, queridos hermanos, los invito a leer y sobre todo a reflexionar cada uno de los temas magistralmente tratados por el querido hermano J. M. Barrero Mandziuk, en este excelente compendio de breves monografías que constituyen la verdadera esencia de nuestra orden representada en todos sus principios, que no son más que el conjunto de virtudes que nos deben caracterizar como masones. Solo así, podríamos asegurar la permanencia en el tiempo de nuestra augusta orden y nuestra contribución al mejoramiento de nuestro mundo. ¿Por qué no podemos los masones en este siglo, volver a liderizar los cambios que se necesitan para las transformaciones sociales? He allí esta interrogante. Juan Ubaldo Jiménez Silva. Presidente del Consistorio del Centro Grado 32. Introducción. Gracias al gran arquitecto del universo he tenido la necesidad y la oportunidad de poder escribir Masonería, una filosofía de vida. Pero quisiera antes que nada, querido hermano, comenzar estableciendo el porqué de este pequeño opúsculo que hoy tiene entre sus manos, con la aclaratoria que es muy importante para la masonería y básico en la dinámica del rito escocés antiguo y aceptado que alguien, masón evidentemente, comience una conversación ofreciendo su palabra para ser escuchada o leída, para que luego otro la continúe, la adapte a su tiempo y la mejore, pues la masonería vive, evoluciona y se perfecciona constantemente a través del intercambio de preguntas y de respuestas cada vez mejores que las anteriores. Esta introducción entonces no es otra cosa que el saludo previo a la conversación entre masones que vamos a establecer en las páginas siguientes. No es tampoco mi interés economizarle al querido hermano lector el placer y la tarea de encontrar por sí mismo lo que el texto le dice o le sugiere, sino más bien narrarle el efecto, tanto intelectual como emocional, que me ha producido la experiencia de su elaboración. Digo que intelectual porque el libro remueve los esquemas, los prejuicios y las ideas con los que en la vida masónica corriente cada querido hermano acostumbra a interpretar y a valorar la propia existencia y el compromiso personal con la masonería. Y digo que emocional porque el libro asume como centro de reflexión dimensiones de la vida diaria masónica afectiva y emocional hacia todos nuestros queridos hermanos a las que con frecuencia no prestamos la atención que es debida. En el recorrido que he hecho escribiendo cada una de estas líneas me han surgido una gran cantidad de inquietudes, preguntas y recuerdos, unas veces relacionados con el modo como los masones en el pasado enfrentaron las condiciones propias del tiempo en que vivieron. Otras veces, de manera inevitable, estas reflexiones limpiaban mi mirada para orientarme en la complejidad propia de esta hora de la historia masónica que nos ha correspondido vivir. Masonería, una filosofía de vida, tiene el deseo de mostrar a través de un diálogo vivo los temas filosóficos más recurrentes en la masonería, no todos claro está, los cuales tradicionalmente han estado centrados en el eje de la virtud y el vicio, ya que desde estos dos pilares podemos alcanzar y diseñar perspectivas sobre nosotros mismos como masones reflexivos y de conducta conscientemente razonada, a pesar de la distancia que existe entre el mundo histórico en el que tuvieron lugar los orígenes de la masonería y el mundo moderno donde debemos hacer nueva vida y nueva gloria masónica. Entre las preguntas que durante la elaboración de este pequeño libro se suscitaron destaco las siguientes. ¿Qué puede decir y enseñar la masonería a individuos que vivimos en sociedades cuyas dinámicas están condicionadas, entre otras cosas, por la pérdida de todos los valores, por la cultura del consumo, la inseguridad, el miedo a no ser reconocidos como individuos valiosos y a ser excluidos, la incertidumbre frente al futuro, la pérdida de la importancia del trabajo digno como un valor, la velocidad de nuestras rutinas, la maleabilidad de nuestras creencias y en general, el carácter accidental y efímero de nuestras experiencias y acciones? ¿Puede una palabra que la masonería trae desde tiempos remotos resonar y hacerse efectiva en el presente? ¿Cómo construir nuestros proyectos de vida en esta institución de origen tan antiguo? ¿Cómo afrontar las preocupaciones, las ansiedades, los miedos, las frustraciones que a diario afloran en nuestras vidas profanas, en nuestro trato con los demás y en nuestro deseo de vivir una vida decente, tranquila y equilibrada? ¿Cómo lograr y mantener activa la vocación masónica que existe dentro en cada uno de nosotros? Porque, a pesar de los logros de la ciencia, la tecnología, los avances en la comunicación y los conocimientos sobre el ser humano, vivimos en una humanidad que nos expone a la angustia, a la pérdida de la libertad, a la desigualdad, a la sensación de fracaso y de frustración y, sobre todo, ¿por qué y cómo la masonería puede lograr corregir estos problemas sociales apoyada en sus miembros? El libro Masonería, una filosofía de vida, solo desea recordar a cada querido hermano los puntos de vista clásicos de la masonería hacia sus bases éticas, que no son otra cosa que las virtudes, las cuales se esmera en sembrar la institución a cada uno de sus hombres en cada uno de sus 33 grados del rito escocés antiguo y aceptado. Así es como la institución propone orientaciones, nunca reglas inamovibles, para afrontar los desafíos personales e institucionales que nuestra época nos plantea. En estos tiempos donde vivimos como lobos hambrientos, la masonería viene a volver a llevar las cosas a una dimensión más humana y menos animal, como ya lo ha hecho en el pasado. La masonería busca y logra establecer en cada uno de los hombres que a ella ingresa una vida de razón y virtud. Por eso y a causa de una tarea con estas características, este no es, ni puede ser, un libro de recetas ni de técnicas, sino de orientaciones, de breves monografías que invitan a pensar abiertamente nuestra relación personal e íntima con la masonería, para así modificar nuestra conducta para bien con consecuencias inevitables en nuestro día a día. Aunque no faltan las propuestas que actualmente buscan redefinir a la misma institución masónica a consecuencia del tiempo de modernidad en el cual vivimos, que tiene como filosofía lo desechable, lo cambiante y lo puramente utilitario, el horizonte que estas páginas propone se apunta más bien en una convicción y en una acertada decisión. Concederle la palabra a la masonería tradicional, a sus símbolos, a sus valores, a sus rituales, y a estudiarlos, a comprenderlos y a adaptar ese mensaje, esos valores eternos a nuestro tiempo, así podremos cada uno, como masones verdaderos, ver claramente los caminos y las pautas para la acción, que nos llevan hacia una masonería grande y hermosa, la verdadera masonería contenida en el rito escocés antiguo y aceptado. Virtudes y vicios. Un antiguo problema. Comencemos citando uno de los discursos de Joseph Pieper, 1904 d.C., 1997 d.C., dado en la Academia Francesa y que dice así. Señores, la palabra virtud ha muerto o, por lo menos, está a punto de extinguirse, no recuerdo haberla encontrado en los libros más leídos y apreciados en nuestros días, se ha llegado a tal extremo, que las palabras virtud y virtuoso solo pueden encontrarse en el catecismo, en la farsa, en la academia o en la opereta. Y fuera de la cita anterior, el autor agregaría que la palabra vicio ha desaparecido también, ya que al no tener opuesto en la virtud se ha vuelto innecesaria en nuestro vocabulario. Esta es la desgracia de los tiempos modernos, para la sociedad da lo mismo un hombre virtuoso, que un hombre con una vida basada en los vicios. Pero para el masón y su sistema de valores morales la diferencia es fundamental, ya que estos determinan su comportamiento diario, así como sus objetivos a largo plazo en la vida. Esta pareja de conceptos en los que acabamos de introducirnos, como lo son la virtud y el vicio, han sido uno de los puntos más recurrentes que la humanidad ha tratado y es un tema, donde a pesar de conocer sus implicaciones y proponer muchas soluciones no ha podido aplicar sus conocimientos para la corrección del sinnúmero de consecuencias negativas que han acarreado los vicios de los hombres sobre la existencia del género humano, para lograr sustituirlos por sus contrapartes las virtudes. Santo Tomás de Aquino, Jesús, Confucio, Espinoza, Platón, Aristóteles junto a una lista interminable, han tratado el tema y propuesto soluciones según su estilo personal. La masonería no ha descuidado tampoco este punto crítico de la existencia del hombre, tanto así, que celebra y promueve el cultivo de las virtudes, mientras que lucha de brazo partido en contra de los vicios. La masonería nos muestra que es básico entender que la repetición de los actos buenos llevan a crear el hábito de lo bueno, este hábito de lo bueno es lo que llamamos virtud, mientras que la repetición de los actos malos o nocivos nos lleva a crear el hábito de lo malo, este hábito de lo malo es lo que evidentemente llamamos vicio. Por eso la masonería lleva a que los masones repitan en sus logias actos como la filantropía, la fraternidad, el estudio, etc., con la seguridad que al principio estos actos buenos realizados mecánicamente por el grupo terminarán inculcando buenos hábitos entre los queridos hermanos y estos hábitos a su vez terminarán creando esas virtudes que tanto exalta la masonería y que son uno de los objetivos principales del verdadero masón. Así la masonería establece de manera tácita que el vicio y la virtud son en principio responsabilidad individual del masón, ya que éste tiene la libertad de escoger lo que desea hacer. Ya que si depende del masón el hacer o el no hacer algo y esto a su vez depende de su capacidad de razonar con los conocimientos que posee en ese instante, entonces el masón no tiene el derecho de obrar de manera incorrecta, ya que la institución siempre le está dando luces y llamando a que realice obras de bien, cumpla con sus deberes, cuide de su familia y de él mismo, entre muchos otros buenos actos. Sin dejar de recordarle en ningún momento que cada día debe prepararse y estudiar más para que sus actos sean también cada día mejores y no tenga la excusa de la ignorancia para caer en los vicios. El amor a la humanidad. La siembra del masón. La virtud del amor es para el masón tener como ideal el bien común, el perfeccionamiento propio y el de los demás. El amor comúnmente en el ámbito profano se piensa como un tópico muy filosófico, incluso puede llegar a sonarnos a discurso religioso, sin embargo es necesario pensarlo como el referente más general que nos permite como masones tomar decisiones éticas. Es la base de toda nuestra conducta masónica, cuando se le considera y también cuando no se le toma en cuenta. Los masones estamos de acuerdo en que lo mejor de la educación, del intelecto, de las potencialidades humanas deben encaminarse al bien individual y al progreso de la humanidad, no a la justicia fría, no a la responsabilidad de cada cual, ni al cumplimiento de las obligaciones solo porque nos tocan, sino más allá. Tratar a cada quien como quisiéramos ser tratados, con amor. La idea del amor para un masón tiene un significado profundo, de lo que en lo más íntimo de nuestro ser creemos que es bueno o malo. Mientras que en otros valores como la justicia se evalúan la transgresión a las normas de observancia externa, el amor es el único que estima la esencia del bien y del mal en nuestra conciencia. Le permite al masón decidir tomando en cuenta lo físico, lo que se ve, y aquello que forma parte de lo espiritual, es decir, lo que no podemos ver. Transitar por la vida sin rencores, perdonando nuestros errores y las fallas de los demás es expresión del amor en un masón. La venganza, el engaño, los sentimientos de culpa y el sufrimiento que nos causamos a nosotros mismos y que podemos provocar en los demás, son consecuencia de decisiones que no se apegan al ideal de bondad al que la masonería nos llama, sino al ideal de la maldad, de la malicia que ha sido tan común en el mundo profano de ayer y hoy. A pesar de lo que digamos del amor que el masón debe profesar hacia todo y hacia todos, es necesario precisar que el buen comportamiento es un proceso de difícil decisión. En todas las situaciones hay opciones que se deben evaluar, complejidades que requieren de preparación y el mejor uso de nuestra inteligencia. El amor nos sitúa en dirección al mayor bien y el menor mal posible. Para desarrollar el amor, cada masón debe tratar de ser consciente de hacer el bien, sin causar daño a los queridos hermanos ni a los profanos. Debe además, como masón, dar siempre reconocimiento a los que actúan bien, sin aprovecharse, ni engañarlos jamás. Además, este amor a la humanidad al que la masonería le impele está basado en el aprecio al interés propio, pero también en el respeto de los intereses y derechos de todos. Cada uno de nosotros como masones llenos de amor a la humanidad, que es una obra del gran arquitecto del universo, debemos llegar a desarrollar el mayor nivel de reconocimiento y afecto incondicional a todas las personas, hasta llegar a extenderlo a la naturaleza y al planeta mismo. Reconozcamos en el amor la máxima expresión de la esencia humana. Lo opuesto al amor es el odio, la envidia, la soberbia, la ignorancia, la negación a ser feliz. Abrirnos al amor es llenarnos de esperanza, lo contrario es el sinsentido de la existencia. Sin amor, sin duda, podemos gozarnos en placeres. Pero solo el amor perdura. No es necesario para un masón entender por qué amamos, para comportarnos amorosamente, para ello solo es necesario ver sus maravillosas consecuencias. Envidiar el bien ajeno es disminuir el valor de nuestro propio bien, dificultando la existencia del amor incondicional. Vivir feliz significa encontrar el amor en todas las cosas. Es necesario para el masón comprender profundamente lo valioso del amor, superior a cualquier bien material, dando oportunidad a todos de superarse en su camino de perfeccionamiento. Cada masón debe ser ejemplo de dar sin esperar pago alguno, sino por el amor en sí mismo. Cuando actuamos con una conciencia de amor a la humanidad, todo comportamiento es en búsqueda del bien común. El amor de cada masón a esta humanidad reconoce el valor esencial del ser humano, sin importar su apariencia, ni sus condiciones, habilidades o limitaciones. El masón predica el amor con el ejemplo. Una acotación muy simple pero aún más importante de la frase anterior, es que el amor en un masón no debe fingirse, debe ser real y sincero. Mientras que llevando este tema al ámbito institucional llegaremos a la conclusión de que la integración y el desarrollo de la masonería requieren del amor, prescindir del amor es llevar a la bancarrota la esencia de la masonería. Sin el amor, cuando mucho lograremos una institución masónica ordenada, pero nunca grandiosa ni superior a las instituciones profanas, y ese es nuestro compromiso con la masonería. Por eso amemos a la humanidad sin medida ni condiciones, para que la masonería logre sus ideales del bien a la humanidad. Nosotros los sembraremos y nuestros hijos los disfrutarán. El estudio. La base de un buen masón. De entrada podemos afirmar que, tan solo por los estudios puede el hombre común llegar a ser un excelso masón. El masón no es más que lo que la educación hace de él. Si existe algo realmente necesario en los días de hoy en la masonería, y no hay que dudar que siempre haya sido elemental para el masón, son los estudios. Los masones, después de todo, es estudiando que descubrimos quiénes somos, nos ceteitzum, entendemos mucho más del mundo que nos rodea, nos capacitamos para el trabajo masónico y también es la manera por la cual expresamos o aprendemos a expresar nuestras ideas. Esforzarse en los estudios, entonces, es algo muy importante, y no solo para los masones eruditos o de tendencias intelectuales, sino para todos sin distingo alguno. Estudiar comprende nuestro pensamiento, nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestro trabajo y los queridos hermanos con los cuales convivimos y dividimos todo lo anterior. No es solo interesante, y se pudiera decir que en realidad es necesario preguntarse por qué hay tantos masones que tienen problemas con los estudios. ¿Por qué tantos masones están ansiosos por terminar de memorizar? Porque en realidad no analizan las preguntas del ritual para el examen y después ni siquiera hojean esos mismos rituales y menos aún algún libro de filosofía, arte o ciencias,